¡Aviéntense, locos! Escuchen, mis amigos, lo que les voy a contar. Cuando una tocada yo fui a cantar a unos tipos de bailar con su forma de danzar. ¡Le grité! ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos! ¡Aviéntense, locos!